Estamos en contacto telefónico con el vecino, Domingo Jofre. Hola, Domingo, ¿cómo está? Pepe Frutos, desde Farco. ¿Qué tal? Pepe, un gusto saludarte. ¿Cómo está la cosa? ¿Liberaron a algunos de los detenidos? ¿Cómo se está viviendo eso? En este momento se está procediendo a una revisión más acá en el hospital zonal, porque han sido revisados en el hospital de Rodeo, y nosotros hemos pedido que se haga una revisión antes de liberarlos también acá en el hospital de Hachal. Y poco a poco lo van liberando después de ese trámite. Y bueno, y la gente en la plaza, esperándolos para darle su solidaridad y obviamente para demostrar el repudio hacia el accionar policial de precisamente la institución Guardia de Infantería, no así del resto de las instituciones policiales que hasta el momento se han portado de una manera correcta con nosotros. La Guardia de Infantería en realidad ha actuado ejerciendo apremios ilegales porque han detenido con personal masculino a mujeres, las han golpeado, tenemos una persona internada con una conmoción cerebral, tenemos a una persona con un golpe en una mano bastante fuerte, y bueno, estamos denunciando y repudiando esa actitud y pidiendo una investigación a fondo para ver qué es lo que ha sucedido con el accionar de la policía. Bien, Domingo, ¿todas las personas ya van a ser liberadas, las 23 que estaban detenidas? Tengo entendido que sí. Todavía no tenemos claro si es toda, pero por lo menos la gran mayoría sí, así va a ser. ¿El desalojo lo ordenó el juez Orija, es el mismo que investiga el derrame? Exactamente, sí. Él es quien recibió una denuncia, no sabemos bien si de la empresa o de un... Hay una fuerte versión de que es en realidad de un particular, que es un obrero que había visto impedido su derecho a trabajar, a entrar a su trabajo. O sea, ha sido muy expeditivo el tema. Pero, bueno, eso sería lo que ha generado el levantamiento del corte. Domingo, ¿el reclamo de los vecinos ahora qué es? ¿Que se vaya la empresa Barrick de Veladero o de San Juan? No que se vaya. Que deje de lixiviar, que deje de producir y que comience a hacer cargo del cierre como corresponde de la mina y de todo el plan de remediación que sea necesario. Ese es el reclamo que estamos realizando concretamente. Muy bien. Porque en este momento la empresa está lixiviando a pesar del derrame del otro día. Es decir, está usando la misma sustancia que se derramó. La misma sustancia con las mismas cantidades de agua en el mismo lugar que evidentemente no ofrece las garantías que corresponden, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Domingo, ¿y cómo se está viviendo ahí el clima en la plaza? Sabemos que desde el lunes tienen un acampe, después iniciaron el bloqueo. Estamos en un acampe y vamos a sostener el acampe, lo vamos a sostener. Hay mucha gente acá en la plaza, mucha gente en la puerta de la comisaría, en donde están liberando de grupos de dos o de cuatro.